La carrera de periodismo de la Universidad de Concepción presenta Radio Reportaje. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, destinado a analizar en profundidad y con una mirada local un tema relevante de la actualidad informativa. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Reportajes. Mi nombre es Jocelyn Contreras y el programa de hoy estará dedicado a agosto. Las costumbres, mitos y fechas que se celebran durante el octavo mes del año. Algunos aspectos que revisaremos durante la jornada son: ¿cuál es el origen del mes de agosto? ¿Por qué se llama de esta forma y a quién homenajea? La UNICEF celebra durante agosto la Semana de la Lactancia y difunde sus beneficios. El Hogar de Cristo celebra durante agosto el mes de la solidaridad. ¿Por qué agosto es el mes de los gatos? Explicación a este curioso apodo. Agosto, al igual que el resto de los meses, debe su nombre a la enorme influencia del Imperio Romano en la sociedad occidental. Espacio para diversos acontecimientos e historias. El octavo mes del año tiene un origen y mitología que ayudan a entender su importancia en el calendario y que Alejandra Tillería explica en el siguiente reportaje. Agosto, mes en que el frío nos azota con más fuerza y al que conocemos popularmente como el mes de los gatos, tiene en su nombre un origen particular. Este tiene su raíz, al igual que otros elementos de la cultura occidental de la antigua Roma, pero a la vez es desconocido. Corría el año 24 a.C. cuando el famoso emperador romano César Augusto decide seguir los pasos de su padre adoptivo y predecesor, Julio César, no solo en la manera de gobernar, sino que también en otros aspectos. Años antes, el emperador Julio César había dado nombre al mes de julio, antes llamado Quintilis, por lo que tras su muerte asume César Augusto, quien después de años de mandato decide igualar a su padre y renombrar al antiguo Sextili, sexto mes del antiguo calendario, como Augustus. Así lo señala el doctor en Historia de la Universidad de Concepción, Alejandro Bancalari. Al quinto mes le coloca, en este caso, el nombre de Julio. Y después con el emperador Octavio Augusto sucede exactamente lo mismo, poquitos años después. Julio por Julio César, agosto por Octavio Augusto. Y ese es el calendario que nosotros tenemos, que se llama el calendario juliano, por Julio César, que es un calendario que tiene 12 meses y que tiene 365 días. Sin embargo, su nombre de nacimiento fue Cayo Octavio Turino, por lo que Augustus o Augusto era uno de los títulos que él mismo se habría otorgado, apelativo que se interpretaría como sinónimo de grandeza, puesto que deriva del latín augure, palabra que a la vez se traduce como incremento, como señala Bancalari. Augusto, que significa algo así, sagrado, inviolable, sagrado, enviado de los dioses. El término Augusto viene de la raíz latina augeo, que significa justamente eso, de una persona aquí, así casi inviolable, sagrada, religiosa. La singularidad de esta figura de la historia está en la cantidad de años en que estuvo al mando de Roma, mandato más parecido a una dictadura, a medida que instauraba normas que daban lugar a renovar sus propios títulos, los que le otorgaban más y más poder. Pero esa no fue la única reforma que sufrió al mes en que además muchos niños del mundo celebran su día, puesto que el antiguo Sextili tenía solo 29 días, a lo cual César Augusto habría modificado la duración de varios meses con tal de que agosto tuviera los mismos 31 días de julio, mes en honor a su antecesor, del cual no quería ser menos. Agosto es un mes de conmemoraciones, especialmente por la cantidad de natalicios que ocurren durante estos 31 días. Nacimientos como los de Bernardo O'Higgins, Elvis Presley, Teresa de Calcuta o Cleopatra ocurrieron en el octavo mes del año. Más detalles en la crónica de Paulina Fernández. El siempre riesgoso agosto, por su cambiante condición climática, también tiene hitos en el calendario que invitan a la conmemoración. Hay alrededor de 15 efemérides. Se entiende por efeméride la celebración de un hecho importante para la vida social de un pueblo. Por ejemplo, durante la primera semana de este mes, nació en el año 1942 Isabel Allende, escritora chilena. Y sigamos recordando, el 8 de agosto de 1900 se jugó el primer match de la Copa Davis en Boston. En tanto, ese mismo día, pero en 1908, los hermanos Wright surcan por primera vez el espacio aéreo europeo. Sobre lo que estas conmemoraciones significan, el profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, Arnoldo Pacheco, incentiva la memoria colectiva de la sociedad. El hombre está tan amarrado a su presente y a su quehacer de futuro, que si no tiene efeméride, no va a recordar lo que es aquello importante o sagrado para la existencia actual. Frente a esto, es curioso saber que la última reina faraón de Egipto, Cleopatra, murió el 12 de agosto del año 30, antes de Cristo. Por otra parte, dos días más tarde y también dos milenios después, murió otro rey, el del rock, Elvis Presley. Mientras que la reina del pop, Madonna, nació el 16 de agosto de 1958. A su vez, el último día de agosto, Lady Di, la princesa de Inglaterra, murió en un accidente de tránsito en París. ¿Con qué significado se conmemoran las efemérides? Beatriz Cid, académica del Departamento de Sociología y Antropología de la UDEC, insiste en su importancia para la unión de cada nación. Por una parte, vienen como a representar símbolos como de unidad. Las sociedades siempre están buscando cosas que las congreguen, cosas que las hagan reconocerse unos a otros. Las primeras celebraciones de efemérides se realizaron por motivos religiosos y civiles. Manteniéndose en esta temática, el 20 de agosto de 1778 nació Bernardo Higgins, padre de la patria, y el 26 de agosto de 1910, Teresa de Calcuta. Estas son fechas, hitos, celebraciones que no debemos olvidar para que en cada año renovar el espíritu de unión del mundo. En los países del hemisferio sur, agosto resulta un mes importante debido al aumento de temperatura que se experimenta, debido a su cercanía con la primavera, pues ya varios ciudadanos han sido víctimas de las terribles alergias. Los síntomas asociados son enrojecimiento de los ojos, picazón, secreción y urticarias. Más información en la nota de Jimena Arriagada. Ya estamos a mediados de agosto. La luz solar nos entrega calor, pero aún estamos en un invierno en el cual nos despertamos con temperaturas bajísimas, que al salir de nuestros hogares nos generan un brusco cambio de temperatura. Junto a estos cambios en el clima aparecen las reacciones alérgicas por el polen, como el despreciado plátano oriental, cuyo polvo es el que provoca que esta patología se desarrolle en un 30% de la población, según la Sociedad Chilena de Inmunología. Para conocer mayor información acerca de los síntomas asociados, el doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Esteban del Río, entrega una guía para detectar las reacciones alérgicas. Tienen obstruida la nariz, también pueden tener un poco como de irritación en los ojos. Es muy variable persona a persona, pero lo más común es congestión nasal, que no pueden respirar, que se sienten como obstruidos. Para aquellos que aún creen que las molestias que comienzan a sentir en esta época no es por alergias, existe una serie de pruebas para diagnosticar las condiciones alérgicas. Estas incluyen la colocación de posibles alérgenos en la piel de las personas para buscar una reacción como la hinchazón y exámenes de sangre para buscar alérgenos específicos. El doctor del Río además aconseja que los pacientes al sentir malestar se acerquen a los consultorios, porque generalmente las personas creen que la tos seca, el dolor físico y de cabeza es producto de una gripe, pero corresponde a una alergia, que debe ser tratada con medicamentos como antihistamínicos o corticoides inhalados. Desde otro punto de vista, conocemos el caso de Camila Saavedra, quien desde pequeña sufre la primavera por el polen y por su propia experiencia entrega consejos caseros para aliviar las molestias. Desde esta época yo como mucha miel y sin falta en la mañana me tomo mi antialérgico. Además, recomiendo que lo más importante es beber líquidos en abundancia. Camila señala que es importante tener siempre cerca pañuelos desechables y no olvidar salir de la casa sin la dosis diaria de clorfenamina, que permite a los alérgicos desenvolverse en el día a día sin que el malestar provocado por esta patología impida realizar las actividades con normalidad. La UNICEF escogió agosto para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia. Durante el transcurso de este mes, la organización aprovecha de realizar actividades para difundir y promocionar los beneficios de la leche materna. Detalles en el siguiente trabajo de Tatiana Aguilar. La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña y no tiene sustituto. Con esta frase, la UNICEF intenta motivar a las madres de todo el mundo a amamantar de manera natural a sus hijos. Todo esto en el marco de la celebración 2014 de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, actividad que se desarrolla en más de 170 países. Los especialistas afirman que la leche materna es la primera inmunización que recibe el hombre al nacer. Sin embargo, su significado va mucho más allá, puesto que el primer tipo de comunicación y vínculo emocional que tienen los mamíferos con sus madres después del parto. La lactancia natural fortalece una relación íntima entre el recién nacido y su madre. La leche materna es un fluido que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. Lo curioso es que cada mujer genera un tipo de leche materna único, el cual se crea a partir de las necesidades fisiológicas de cada bebé. Ivka Tetamanti, matrona egresada de la Universidad de Santiago de Chile, señala que la lactancia materna puede lograr prevenir futuras enfermedades e incluso mejorar la calidad de vida tanto del bebé como de la madre después del parto. La lactancia se va acomodando a las necesidades que el bebé tiene, sirve totalmente para su alimentación, para su desarrollo, incluso futuro, previene enfermedades, los beneficios para la puérpera también son múltiples, como por ejemplo previene las hemorragias postparto, mejora la retracción. Hace 7 meses, Constanza llegó al mundo. Nació en el hospital de Santa Bárbara en una calurosa tarde de verano. La pequeña infanta llegó a incorporarse a una hermosa familia. Su madre, desde el primer día de vida, decidió amamantarla de forma natural. Todos los meses, Constanza llega al consultorio junto a su madre para su control pediátrico. Sin embargo, mientras espera su turno, Angélica, madre de la infanta, le da pecho mientras estrecha con dulzura la pequeña mano de su hija. Angélica Padilla conoce los beneficios de la leche materna. Ella cree que la lactancia natural forma un vínculo de amor inquebrantable entre la madre y el recién nacido. Forma un vínculo con el bebé desde antes de que nazca. Sirve para las defensas, sirve para integrar más a la familia, hace que se fomente más el cariño y el apego hasta que no se sea más. O sea, para toda la vida en realidad. La leche materna contiene propiedades antiinfecciosas esenciales, por lo que los especialistas recomiendan a las madres amamantar a sus hijos al menos durante los primeros 6 meses de vida. Es importante señalar que los bebés que toman pecho padecen con menor frecuencia de cólicos, eczemas o alergias, lo que beneficia en un 100% la calidad de vida de los pequeños. Ivka Tetamanti, matrona egresada de la Universidad de Santiago de Chile, afirma que no es una buena práctica cubrir el rostro del bebé mientras la mujer se encuentra amamantándolo, debido a que podría cortar el vínculo que se genera durante la lactancia. Yo no comparto esto de estar andar tapándote completamente para que el pobre se pueda alimentar, porque es importante también, como hablamos de vínculo, que se vean, pues. El bebé ve, el bebé le llama la atención lo que es la cara, las figuras ovaladas, y llegar y taparlo completamente, poco menos que casi ni respire para que nadie lo vea. Yo creo que sí, la sociedad está cada vez más preparada, pero no completamente. En Chile la lactancia materna aumentó un 12% desde la entrada en vigencia al postnatal de 6 meses. La sexta encuesta nacional de lactancia materna reveló que antes de que surgiera la normativa legal, tan solo el 44,6% de las madres amamantaban a sus hijos. Es importante que como sociedad les entreguemos a las mamás la confianza para amamantar a sus hijos sin tener que sentirse observadas o avergonzadas. La lactancia no es la única protagonista de agosto, pues también tiene protagonismo el corazón. La Organización Mundial de la Salud aprovecha esta época para concientizar a la población sobre las causas y formas de prevenir enfermedades cardíacas. Más información sobre por qué agosto es el mes del corazón en el reportaje de María Jesús Richards. Se acerca la primavera y muchas personas aprovechan los días soleados para realizar ejercicio al aire libre, mantener una dieta equilibrada y dejar el sedentarismo de lado. Todas estas acciones alargan la expectativa de vida para quienes las practican. Sin embargo, no solo hay que cuidar el físico. Los especialistas también recomiendan chequear constantemente los órganos vitales. En este sentido, agosto es uno de los meses más importantes para la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, se celebra el mes del corazón, con la intención de alertar a la población ante las enfermedades cardiovasculares, consideradas una de las más mortíferas. En Chile, 45 personas mueren al día por causa de patologías relacionadas al corazón. Según datos de la Fundación de Cardiología, estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte en el país. Estas preocupantes cifras han llevado a los expertos a promocionar los hábitos de vida saludable. Existen factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser modificables, como la presión arterial elevada, obesidad, sedentarismo, niveles de colesterol alto, diabetes, estrés y tabaquismo. Sin embargo, hay otros elementos no modificables, como los antecedentes familiares, la edad y el sexo. Así lo afirma el cardiólogo de la Universidad de Concepción, Fabricio Fase. Hay un montón de factores de riesgo que son modificables y hay algunos que no son modificables porque tienen que ver con la herencia. Ya es, sobre eso no hay mucho que hacer. Y ahí es donde los fármacos tienen como un rol. Pero hay una serie de otras conductas como ambientales que ayudan a no desarrollar ciertas enfermedades. ¿Ya? Y cuando uno las tiene, ayuda a tenerlas con buen control. ¿Ya? Como la hipertensión, la diabetes, ¿no es cierto?, las alteraciones de los lípidos o dislipidemia, y el hábito tabáquico, que es el más fácil de suprimir. A modo de prevención, el especialista recomienda mantener una dieta en base a frutas y verduras, realizar actividad física regularmente y evitar el consumo en exceso de sal y azúcar. Todas estas acciones reducen en gran medida el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Según el cardiólogo y docente de la Universidad de Concepción, sus pacientes son cada vez más jóvenes, debido al auge que ha tenido el deporte y las maratones familiares. En este sentido, Fabricio Fase recalca la importancia de los chequeos médicos que realizan los pediatras en el crecimiento de los niños, con el fin de alertar a los padres ante posibles complicaciones. Los pediatras se han encargado bastante también de esto, desarrollarlo con los niños, ya en la toma de presión precoz, los hábitos, el peso, todo esto está cada vez más estricto desde que uno es niño. Así que habitualmente ahora ya no pasa lo que pasaba antes, alguien de 30 años ya, bueno, también llegan, pero cada vez hay menos gente tan obesa. Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas a causa de enfermedades al corazón, sobre todo por cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales. Por esto, es importante que la población cuente con la información necesaria para cuidar su salud y así evitar padecer estas patologías. Pero agosto no es solo para cuidarse, también se trata de celebrar, en especial para personas de la tercera edad. El viejo refrán, pasaste agosto, tiene una historia ligada a la época colonial y da origen a diversas actividades para los abuelitos. Pero si quieres saber más, escucha a continuación el trabajo de Romina Fierro. Pocas frases chilenas son tan conocidas como la de pasar agosto. La creencia popular dice que al pasar este mes se puede cantar victoria, que los achaques y enfermedades van en retirada y que el buen tiempo es sinónimo de vida. Lo anterior da origen a bromas, buenos deseos y hasta celebraciones a fin de mes. ¿Pero de dónde se origina esta creencia? Se cree que fueron los españoles instalados en el sur de nuestro país, durante la época colonial, quienes comenzaron a incorporar la creencia de que agosto, por ser el último mes del invierno, y a pesar de no ser el más crudo en términos climáticos, tenía una fuerte repercusión en la salud de las personas de edad avanzada. Debido a que sería el mes con la mayor variación de temperatura durante el día, facilitando las infecciones respiratorias. No obstante de lo anterior, no hay datos estadísticos que avalen este supuesto. Sin embargo, con el pasar de los años, se le ha ido dando otra connotación a este mes. Así lo explica Valesca Sáez, encargada de programas del Servicio Nacional del Adulto Mayor en Concepción, quien comenta algunas iniciativas que han ido transformando la imagen del mes. Bueno, aquí estamos con actividades durante todo el mes, para que las personas de la tercera edad se distraigan. Hacemos convivencia, hacemos talleres, qué sé yo, de educación física, de yoga, cosas así. Y bueno, y a fin de mes la celebración correspondiente, ¿no? Esto les sirve a ellos para conocer más gente y para para compartir con personas de su misma edad. Hace tiempo que algunos adultos mayores dejaron de vivir este mes con miedo y sintiéndolo como una amenaza de muerte. Hoy lo toman con humor y lo viven preparándose para la celebración de fin de mes como el símbolo de la victoria de la vida sobre la muerte. Así lo asegura Pedro Torres, quien se declara un setentón y quien ha sobrevivido a varios agostos a los que afirma ya no temer. Yo no me preocupo de eso, yo ya estoy joven todavía, porque me veo joven. Lo único que a mí me gusta es la celebración de pasar agosto, me gusta necesidad, porque yo puedo conocer otra chiquilla, pues. De esta manera, pasar agosto se ha transformado en el máximo carrete senior del país. Y ello comenzó a expandirse por Chile y en la actualidad hay más de un centenar de fiestas organizadas por juntas de vecinos, clubes del adulto mayor, municipios y servicios públicos, entre otros. Un fenómeno que, según el Servicio Nacional del Adulto Mayor, está directamente vinculado con la necesidad de este grupo etario de visibilizarse en la sociedad, acceder a espacios de recreación y de ser considerados, que en su caso son casi nulos en Chile. El Hogar de Cristo es otra de las instituciones que ocupa agosto para impulsar alguna actividad. Se trata del mes de la solidaridad, fecha que recuerda el fallecimiento del fundador de la organización San Alberto Hurtado. Pero para conocer más detalles, los dejo con la siguiente crónica que he preparado. Cada año aumenta el entusiasmo y la participación de los voluntarios en las actividades que realiza el Hogar de Cristo, sobre todo en agosto, el mes de la solidaridad. En la región, esta institución presta ayuda a 3.950 personas que viven en situación de calle, necesitan ayuda en la crianza de sus hijos o simplemente buscan un hogar para pasar las frías noches del invierno. En agosto se celebra el mes de la solidaridad y las razones las explica Juan Luis Acuña, coordinador de la pastoral y voluntariado del Hogar de Cristo Concepción. Presidente de turno en ese entonces también don Ricardo Lagos Escobar, él instituyó el 18 de agosto el Día Nacional de la Solidaridad. El 18 de agosto para nosotros siempre ha sido una fecha significativa como Hogar de Cristo y también para la Iglesia y para el mundo jesuita, porque la fecha en donde el Padre Hurtado parte a la casa del Padre Dios. El 18 de agosto de 1952 muere el Padre Alberto Hurtado, dejando un legado de ayuda que se mantiene hasta hoy. La planificación de este mes comienza en el arzobispado, el cual convoca a colegios de iglesia, instituciones sociales y comunidad a participar de diversas actividades, entre las que destacan la Caminata de la Solidaridad y el seminario Violencia en la Araucanía, para así integrar a todas las personas interesadas en temas de impacto a nivel nacional. Los voluntarios, sin duda, son los que hacen posible la realización de estas actividades. En Concepción, son 970 personas dispuestas a dejar todo por la felicidad del prójimo. Migda González cuenta su experiencia como voluntaria. Ayudar en el Hogar de Cristo es algo tan satisfactorio que los invito a que participen, a ser voluntarios, sobre todo en un mes de la solidaridad, que está súper latente, así que ayudemos a esas personas que lo necesitan día a día. Finalmente, el objetivo que se persigue con la realización de estas actividades en agosto es promover la justicia social, el respeto y la solidaridad, legado que dejó y por lo que luchó incansablemente San Alberto Hurtado. Uno de los apodos que más persigue agosto es el mes de los gatos. Un apelativo que tiene justificación en el periodo de apareamiento que viven los felinos durante esta época. Más detalles en la siguiente nota de Patrick Pucci. En la mayoría de las naciones del hemisferio sur, agosto es considerado como el mes de los gatos. Esta frase se fundamenta en algo más que una tradicional expresión, ya que el cambio de conducta que sufren los meninos durante este periodo tiene una explicación científica. En dicho mes aumentan las horas luz y la temperatura, lo que influye en el surgimiento del periodo de celo. Esto sucede ya que la gata presenta un ciclo reproductivo llamado poliéstrico estacional, que como su nombre lo indica, se manifiesta en una determinada época del año dependiendo de factores como la temperatura y la cantidad de luz. Es por ello que durante agosto la hembra despierta de una especie de letargo, afectada por el repentino aumento de las horas luz. Esto la lleva a un desenfreno hormonal que solo se termina cuando logra aparearse. En el caso de los machos, estos se encuentran en celo durante todo el año. Sin embargo, dicho aumento en la actividad hormonal de las hembras también influye sobre su comportamiento, mostrándose inquietos y territoriales. Además, al igual que las gatas, permanecen más tiempo fuera del hogar. Matías Urra Avendaño, veterinario y miembro del Programa para el Control de Animales en Situación de Calle, explica un poco sobre la duración y los cambios que sufren los felinos durante este ciclo. Es agosto donde aumenta el grado de luz. Entonces, estas gatitas se ponen más activas, tienden a salir de su casa, empiezan a maullar más. En el caso de los machos igual. El celo dura 15 días aproximadamente. Es donde la gata se te va y de repente pueden pasar 20 días y llega a tu casa y la gata está preñada. Durante la etapa de celo, estos animales tienen fuertes enfrentamientos debido a la necesidad de apareamiento, ya que se sienten en la obligación de marcar su territorio. Es por ello que están más expuestos a contraer enfermedades, tales como el VIF o sida felino, que se transmite de un gato a otro a través de la sangre, fluidos o saliva, y actúa de igual forma que el sida del ser humano, bajando las defensas del animal al atacar su sistema inmunológico. Según Matías, existen alternativas para evitar este tipo de riesgos. Lo recomendable es esterilizar, y ojalá a temprana edad. Desde los 4 meses no se te va a preñar la gatita porque le está quitando su útero, los ovarios y todo. Por ende, la gata no te va a entrar en celo. En el caso de los machos, lo recomendable para los dueños es la castración. Como le está sacando la fuente hormonal, el gato no te va a salir a callejear. En la actualidad, algunas personas optan por suministrarle anticonceptivos a las hembras. Sin embargo, Matías es enfático en desestimar este tipo de métodos. Lo otro que hace mucho la gente es inyectar anticonceptivos a las gatitas. Y eso, según mi criterio, no se debe hacer. Porque la inyección de hormonas a la larga te puede producir tumores en su sistema reproductivo. Es importante que en el mes de los gatos, los dueños de estos felinos estén más atentos a las conductas de estos animales y tomen las precauciones necesarias para evitar que contraigan enfermedades que incluso pueden provocarles la muerte. La idea es que estas simpáticas y leales mascotas también puedan pasar agosto. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa dedicado al mes de agosto. Nos encontramos en una próxima ocasión en Radio Reportajes. ¡Hasta pronto! Fue Radio Reportajes. Un programa de actualidad preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.